Los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Todavía más abajo, era un infrahumano, ni siquiera tenía la posibilidad de vivir, ni siquiera de vivir mal, que podía ser la expectativa de un obrero pobre o de un campesino pobre en el resto del país, ¿no? Vivir mal, vivir con hambre, no la... La verdad es, mejor sería estar muerto do que estar preso, eso aquí no va a mejorar nada. Porque esta aquí es una infrahumana como estamos viviendo, yo más o menos más de un año que estoy preso, ni mi familiar en la República del Paraguay está sabiendo, ni el consulado del Paraguay, y yo creo que tenía que tomar carta en el asunto, porque estoy justamente aquí dentro. Para acá, debaixo da porrada, fizeram corredor polonês com nós, aqui está tudo lotado, não tem negócio para a gente dormir, está dormindo na pedra, tá toda a nossa família mal. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Realmente la situación en Brasil es desagradable, ¿no? Y la situación del preso es la situación más ruim que tem. ¿Cómo es que ellos quieren que el preso se regenere? ¿Cómo es que ellos no quieren que el Brasil no sea menos violento? Tratando los presos así, ¿no? Não vai sair legal pra rua não, a tendência do que é sair roubando e matando cada vez mais, amigo. Eu, por exemplo, eu tô preso numa cadeia que eu já venci a condicional, já venci semi-aberto, já venci aberto e continuo preso. Pô, a coisa tá louca mesmo, no Brasil nada funciona, mas quer saber de eleição? Espaço de três aqui tem onde? Queremos que as providências sejam tomadas, pois não vamos aceitar e ficarmos de braços cruzados pelo que está acontecendo no sistema carcerário. Deixamos bem claro que nossa luta é com os governantes e policiais e que não mexam com nossas famílias, que não mexeremos com as de vocês. A luta é nós e vocês. Que nesse processo de descomposição mundial, o que chamamos a Quarta Guerra Mundial,